qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Demandan a Netflix por dinero sucio. Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, socios de la firma de abogados cuyos archivos confidenciales fueron expuestos en la filtración de los Panama Papers, procedieron legalmente contra la plataforma por la película que se estrena este viernes. Los litigantes dicen que la cinta, en la que son interpretados respectivamente por Gary Oldman y Antonio Banderas, los retrata como despiadados e indiferentes. La productora aún no ha presentado una defensa. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.